106.9 de tu FM. El día de hoy vamos a tener a dos invitadas especiales que nos van a hablar de un tema que hoy está muy de moda. ¿Y saben cuál es? El cómo cuidarnos. O sea, los métodos más efectivos y seguros para no meter la pata, chavos. Hola, doctora. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Pamela. ¿Y el doctor, doctora? Elizabeth. Y cuéntenos, ¿de qué va a tratar el tema de hoy? Platíquenos un poco, nos interesa mucho, ya saben, los chavos, las hormonas. Bueno, pues como saben, hoy en día la juventud anda en muy malos pasos, no por falta de información, sino porque les vale y lo ven más allá del placer. ¿O no es así, doctora? Sí, así es. ¿Cuántas jóvenes no vemos ya embarazadas? O con dos o tres hijos y sin trabajo, estudios, una vida estable, y estamos hablando de jovencitas entre los 14 y 20 años que pasan por esa situación. ¿De qué se debe eso, doctora? Pues a que no saben o no les gusta usar un preservativo, son las pastillas o cualquier método anticonceptivo. Así es, porque lo que menos les puede pasar es que salgan embarazadas, y en el caso de los hombres, que aparte de dejar embarazadas a las chavas, pueden contraer una enfermedad venérea o algo peor que es el SIDA. ¿Y qué nos puede decir de algún método? Por ejemplo, del condón, que es el más conocido y el más fácil de conseguir. Que según estudios es el más seguro, ya que se evita algún embarazo o alguna enfermedad, porque si hablamos de las pastillas o el parche, por ejemplo, no te van a evitar una enfermedad. A ver, doctora, yo le quiero preguntar, ¿y el método del ritmo tampoco es muy seguro? Eso se recomienda cuando ya tenemos a una pareja estable, pero si no, no se recomienda mucho, aparte de que pueden fallar y no somos regulares. Qué bien, doctora. Esta información les tiene que hacer tomar conciencia a los jóvenes, y por eso aquí vamos a tener a la doctora hasta el fin del programa. Así es, amigos, llámenos si tienen alguna duda. Y las doctoras les contestarán los teléfonos en cabina, son 5119-5700 y 5119-8597. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Juanito y quiero saber de algún método anticonceptivo. Sí, Juanito, ahorita te van a decir las doctoras. Lo que pasa es que mi novia no se cuida. A ver, tu pregunta se la va a contestar la doctora Pamela. A ver, Juanito, ¿ya hablaste con tu novia y ya le dijiste que es lo mejor? Sí, pero esa vez que se siente más rico. ¿Más rico qué? Más rico sin cuidarse. Se pega una enfermedad. ¿Cómo sabes que ella tenga relaciones con demás personas? Yo no sé, yo le he dicho a ella, pero a ver, vamos a ver qué te dice la doctora Elizabeth. Bueno, lo que yo te podría recomendar es que hables con ella, y que si crees que ella es la única persona con la que has tenido relaciones y no te has acostado con otras chavas, pues entonces habría ocasiones en las que tú podrías complacerla no cuidándote, pero que seas consciente que no tienes diferentes parejas tú. No, yo nada más tengo a ella, pero yo hablo con ella. ¿Y le has dicho qué? Que con condón, que sea sin hacer alguna enfermedad. Porque yo sí tengo miedo, mucho miedo, de SIDA, por ejemplo, o yo dejar de embarazada, o qué dice usted. Pues sí, entonces lo más recomendable es que sí utilices un método que en este caso sería el condón, y si no quieres dejarla embarazada, pues tú ya utilices unas pastillas anticonceptivas. Ah, muchas gracias, esa era mi duda. Hasta luego, qué bueno tu programa, bye. Gracias, Juanito, bye. Bueno, a ver, después de que Juanito nos habló, vamos a ver si entra esta llamada. Aquí está ya. Buenas tardes, 100.9, ¿quién habla? Mi nombre es Cris. Hola, Cris, ¿en qué te podemos ayudar? Lo que pasa es que tengo relaciones con mi novio sin protección, pero él es muy mujeriego y la verdad tengo miedo de que me pegue una enfermedad. Es más, creo que ya la tengo. ¿Cómo crees? ¿No has hablado con él de decirle que use condón o algo así? Es que él dice que si no uso condón no lo quiero, que no sé. Mensadas realmente. A ver, déjate paso a una de las doctoras para que termine tu duda. A ver, Cris, ¿has acudido al ginecólogo? ¿Has ido a que te hagan exámenes? ¿Qué pasa? La verdad, no. ¿Y no crees que ya...? ¿Cuánto tiempo llevas teniendo relaciones con tu novio? 2 años. ¿Y por qué crees que tienes una enfermedad? ¿Tienes algún malestar o algo por el estilo? Él tiene unas cosas raras en el pene, no sé, granos realmente. Y dice que es normal, que le está creciendo. Eso es muy malo. ¿Y tú no tienes granos o estás irritada o a la hora de la penetración te arde? ¿Qué sientes? Sí, sí me duele, la verdad, cuando tengo relaciones. ¿Y no sería más seguro que dejaras por la paz esa relación por dentro tuyo? Porque ya ves, hay muchas enfermedades, sífilis, ófilos, mítilis. Está bien, lo voy a dejar. He decidido eso. Muchas gracias, Cris, por haber hablado. Yo te recomendaría que fueras a que te chequen, porque es una chava así, al rato van a decir que tú le esperaste la enfermedad a otros. Y bueno, te deseo mucha suerte. Bye. Bueno, chavos, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Una plática muy, muy linda.